El balance es positivo, sin ninguna duda, por la cantidad de gente. Yo digo también por la calidad de la feria. La feria se mejora año a año. Los expositores hacen sus esfuerzos para traer lo mejor que pueden en parte de libros, presentaciones de libros, y además, por supuesto, hacen unos lindos stands, lo que le da una visión muy interesante. Yo este año estuve con los directores internacionales de ferias porque formamos como una especie de asociación y los traje aquí a recorrerlos y quedaron maravillados porque por la calidad, por la presentación, por los actos culturales, pero más que nada los que les sorprendió enormemente es la cantidad de jóvenes. Eso fue increíble para ellos, que hubiera tantos jóvenes que se movilizaran por el libro. Increíble, decían. Así que estoy muy contenta y muy orgullosa porque esto es bueno para nuestro país, nos da una imagen muy positiva. Así que yo creo que la feria año a año va teniendo cosas naturalmente que son siempre fundamentales, como es la venta de libros, libros que a veces no encontrás en librerías, ofertas especiales, pero la calidad y cantidad de los actos culturales, la libre expresión que se refleja en este escenario. Es un centro de ideas, de libertad de ideas, un pluralismo que es muy importante. Más allá de cosas que son agresiones de tipo personal, siempre hay inadaptados, esto no lo podemos negar. Pero lo importante es que fuera de esto se respeta la libertad de expresión.